bueno, ahora que ya pasaron las elecciones, se levantó la veda, estamos todos un poco más tranquilos. Pienso en lo que nos queda, en la enseñanza de todo esto. Pienso y... ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la Rosana y en todos los ministerios. Porque ese hijo de puta que te caga la pata. FM Sonar, una radio políticamente incorrecta.